justamente vamos a hablar un poquito del deporte, pero vamos a hablar del deporte que se desarrolla, en este caso, en el Parque Don Tomás de esta ciudad. Todos lo conocemos a Julián Barrientos, él es un reconocido ciclista, pero hoy vamos a hablar de él como profe, ¿no? Con la Escuela de Ciclismo para Chicos y Chicas que tiene a partir de los 5 años, ¿no? Hola Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estamos, Paula? Sí. A partir de los 5 años ya doy clase para niños. ¿Qué día, Julián? ¿Cómo decís? De día, ahora solamente los viernes. Bien. Porque, bueno, estoy estudiando y es el único día que tengo disponibilidad. Seguramente más adelante sean 2 días como siempre, pero ahora solamente los viernes de 5 a 6 de la tarde, el grupo de los más chiquitos de 5 a 8 años. Bien. Y de 6 a 7 y media de 8 a 13 años. A todas las edades, la verdad, bastante bastante concurrido, lo he visto, he pasado algunas veces y los he visto ahí en la pista y realmente me encantó la iniciativa. ¿Cómo surge esto, Julián? Bueno, surge el año pasado después de en plena pandemia fue. En agosto empiezo a dar clases, siempre había tenido la idea y bueno, nada, la pudimos concretar ahí en agosto del año pasado. Está buenísimo porque es una forma, ¿no?, de ya ir captando. Uno algunas veces, bueno, vos tenés un apellido que ya viene, ¿no?, de ciclistas y de corredores y demás, pero está bueno algunas veces cuando las inquietudes no surgen desde la casa también y que el niño tenga la posibilidad también de saber si le gusta. Claro. O no. Sí. Sí, o sea, lo importante es que conozcan, de que se puede hacer el deporte, de que tiene un montón de variables, de que te puedes divertir arriba de la bici, con otros nenes de tu edad, nenas o lo que sea, y bueno, de que esté la posibilidad para el chico que quiere andar en bici con un grupo, que lo pueda hacer, como antes no se podía, que ahora sí se puede. Seguro, seguro. Vos todo esto también lo has estado estudiando. Tengo entendido que también estuviste en España, puede ser en Europa, estudiando también algo relacionado a esto. Sí. Hice unas capacitaciones allá de entrenamiento y especializada en ciclismo, no tanto para chicos, pero bueno, estuve estudiando y ahora estoy acá estudiando educación física. Y, con razón me decías que estabas estudiando. ¿En dónde estás? ¿En Pico estudiando? O claro, en Pico. Sí, por eso de lunes a viernes estoy acá y el fin de semana son los días que puedo dedicarle a mis alumnos allá. Los chicos el viernes y el fin de semana a los más grandes. Claro. Y bueno, y también entrenás a los más grandes, ¿qué días? ¿Y allá en Pico lo haces o acá también? En Pico tengo el grupo que salimos 2 veces a la semana y en Santa Rosa los sábados que doy personalizado y bueno, salgo con algún alumno a ver algunos detalles y bueno, para estar siempre en contacto con ellos. No es que les dé clase, pero bueno, siempre estoy en contacto y bueno, me gusta pedalear con mis alumnos. ¿Qué opinas ahí? Viste que ahora se usa mucho el tema de el cicloturismo, ¿no? También, no solamente como deporte, sino ya ahora como una alternativa distinta para conocer. También tengo un grupo. Tengo un grupo de cicloturismo los viernes a la noche, a las 8:15 de la noche. Uy, ahora sí. con esta temperatura y todo. Sí, está excelente. Buenísimo. El verano pasado lo hice y bueno, y este verano lo vuelvo a hacer. La idea era empezarlo el viernes pasado, pero llovió, viste que estaba muy, muy feo. Estaba tronando en Santa Rosa, así que lo tuve que suspender y bueno, iríamos a arrancar ahora, este viernes. Qué bueno. Y sí. También, ¿cómo surge también de iniciativa de charlarlo con otras personas? Sí. Más que nada porque al tener tantos chicos, los padres también les gusta la bici. Y bueno, me dijeron... yo siempre había pensado en tener grupos de noche. Y bueno, surgió. El año pasado éramos muchos. Y bueno, espero que este año también. ¿Tenés que tener algún equipo específico para poder hacer ahí de noche? No. Solamente la bici normal, como para pedalear de siempre. Yo lo que pido es, bueno, casco y luz. Claro. Con que la mayoría tenga luz, ya está. Porque en las calles de tierra, afuera de Santa Rosa, no están iluminadas. Que ese viene a ser el sentido de la actividad, ¿no? Andar en calles que no están iluminadas y iluminamos nosotros. Tal cual, ¿no? Y se puede ver, además, se ve todo sumamente distinto. Vos, antes de bueno, ahora vos armás los equipos, pero ¿te ha pasado a vos de salir solo y encontrarte con cosas que no hubieras pensado? Sí, me ha pasado. Alguna vez he salido de noche y es totalmente diferente. Primero por el cambio de temperatura. Claro. Segundo porque se puede respirar mejor al no estar tan sofocado del ambiente. O sea, no te sofocás tanto, entra mejor el aire, no sé cómo explicarlo. Tal cual. Y tercero es que parece que estás andando en un lugar totalmente diferente, porque de noche cambia un montón. Se te cambian los paisajes, las distancias. Me ha pasado de perderme. Y está buenísimo. Está buenísimo. Ay, me encanta porque decís buenísimo. Yo entro en pánico, te digo. Me perdí. ¡Ay, no! ¿Qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Y no, pero si somos un grupo grande, no pasa nada. Claro, no, más vale. No, ahí sí, ahí de última se alientan entre ustedes. Sí. No, me ha pasado estando solo. Pero bueno, con los grupos no me pasa normalmente. Lindo que me digas que mucha gente se va copando también con esa historia, sí. ¿No? Sí, les gusta a la gente salir solo. Es más, o sea, qué sé yo, mi mamá, mi novia me decían de que les gusta, pero que no se animarían a salir sola. O que no se animarían a salir entre dos o tres mujeres. Claro. Y el grupo está bueno en ese sentido. ¿Y qué lugares están así copados como para recorrer así? Porque yo lo primero que pienso es ir por ruta o por lugares, ¿no? Comunes para la gente, pero está bueno algunas veces ir rompiendo e ir conociendo caminos distintos, como vos decías recién. Claro. Normalmente los ciclistas conocemos un montón de caminos porque andamos mucho en la bici. Y bueno, son esos caminos que usamos de noche. No sé, nos vamos para el lado de Tuay, pero por otros caminos mucho más alejados de la ruta, para los senderos, Malvina, no sé. Mira, claro, atrás del autódromo viejo. Hay mucho camino y no necesitas hacer muchos kilómetros para salir de Santa Rosa y estar en un paisaje totalmente diferente. Vos sabés que mientras te escucho me pongo a pensar que años, y te estoy hablando de 10 y más también, un poco más de años, generalmente la bicicleta solamente estaba más relacionada al ciclismo, ¿no? Al ciclismo en ruta o a la competición. Sí. Y ahora lo que veo muchísimo de gente que invierte en una buena bicicleta para hacer este tipo de... Sí, de este tipo de trekking, ¿no? Sí, se ha popularizado mucho. Ya, sí, se le da más ha tenido más relevancia el mountain bike que la ruta y mucha gente, o sea, el común de la gente le gusta y bueno, practica. No te digo que hace todos los días o que se entrena para competir, pero le gusta. Es como el atletismo. Seguro. Antes corrían los atletas nada más. Ahora es muy popular y tenés un montón de categorías y cualquier persona puede correr una carrera de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, y está buenísimo que así sea. Totalmente. Bueno, y ahí me llevas para el lado del deporte, ¿no? Como competencia y demás. Vos sos un gran referente. Hay muchísimos también referentes en la provincia de La Pampa. Pero ¿cómo viene el semillero? Vos que estás ahí con los niños de entre 5 y 13 años. ¿Cómo ves el semillero? ¿Ves promesas? ¿Ves futuros corredores? Es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil ver. Yo lo que te puedo decir es que por toda la experiencia que tengo, a los chicos se les inculca el amor por el deporte, sea cual sea el deporte, a esa edad, a los 4 o 5 años, inconscientemente les empieza a gustar mucho el deporte. Y no podemos esperar tener un semillero con chicos de empezando desde los 14, 15 años, porque ya es tarde. Los chicos a esa edad están en otra. Y bueno, lo que yo intento es eso, de que haya un recambio, de que les guste, de que se diviertan. Yo no espero sacar corredores, yo espero que se diviertan y que el día de mañana, si quieren correr, que corran. A mí me encanta, yo soy 100% competitivo. Claro. Si viene un nene y me dice, quiero correr en bici, me muero de la emoción. Pero que se diviertan y que aprendan y que jueguen entre ellos, también me encanta y me llena hoy en día. Seguro. Yo me pongo a pensar que nosotros, en mi familia, ninguno fue gran deportista, como para poder inculcarle hoy en día a mi hija algún deporte. Y pregunto, ¿no? Y siempre digo, ¿cómo haces? Porque muchos dicen, hay que mandarlos a distintos, que hagan distintos deportes, y en algunos se quedarán. Y algunas veces pasa que no te terminaste quedando con ninguno. Y digo, ¿cómo le generas ese amor por determinado deporte? Nada, es como que les nace. Sí, yo creo que cada uno, o sea, le nace. Después, cuando son adolescentes, vos decidís para qué lado vas, puedes cambiar 400 veces de deporte. Yo, cuando era chico, me cansé de hacer deporte. Y bueno, ya después me dediqué a la bici, después de los 13, 14 años, ya un poco más en serio. Claro. Pero, nada, uno tiene que ir, sí, vas probando. No, o sea, no está bueno tampoco presionarlos ni nada de eso. ¿Cómo vos me decís de los 14, como que empecé a vincularme más y todo, ¿te pasó de pasar por otros deportes también? Sí. Sí, yo hice bicicross, karate, natación, me encanta el ajedrez, pero no sé, creo que la bici, siempre hice algo de ciclismo, me gustó mucho el ciclismo. Aunque hiciera esos deportes, yo pedaleaba, me encantaba pedalear. Y en mi casa siempre se habló de ciclismo y bueno, era ya, es como que no tenía otra opción. Era eso. Totalmente. No mal, digo, lo digo bien, como que no me queda otra, pero bien. Que vos decís, nadie me obligó. Es más, no sé si mi viejo quería mucho que fuera ciclista. Ah, mira vos. Pero bueno. Ahí quedó. Viste que algunas veces en casa, muchos, ha pasado también con actores, que dicen, ¿querés que tu hijo sea actor? Y vos, no. Y te mata, viste, con eso. Julián, bueno, y en cuanto a tu carrera, ¿no? Como ciclista, como deportista, ¿cómo se vislumbra ahora ya para lo que queda del 2021? ¿Qué planes tenés para el 2022? No, por ahora seguiré estudiando y ya más adelante volveré a las competencias. Ahora hace rato que no corro y nada. Y se debe extrañar, ¿no? Esperaré un poco más. Sí, te extraño. Seguro. Pero bueno, por lo menos con el lado de la docencia, algunas veces uno se saca esas ganitas. Es como la droga que le va faltando a uno. Julián, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, repetí, sí, los días y los horarios. ¿Se puede seguir sumando gente? ¿Niños, por lo menos? Sí, niños. Se pueden seguir sumando, obviamente. Y adultos también. Bueno, los días son los viernes. Bien. A las 5 de la tarde los más chicos de 4 a 7 años, casi hasta 8, y de 6 de la tarde a 7 y media de 8 a 13 años. Perfecto. Y ya después a las 8 y cuarto de la noche los adultos. Buenísimo. Julián, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Bueno. Y te mandamos un abrazo grande. Listo, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao.